Yo me levanto, tengo los pelos alborotados. Algo para el mareo, un café doble y un colacao. Luego me cardo el pelo y miro el parte todo preocupado. Vaya, me pondré un gorro, no se me aplaste con el nublado. Porque como jarré, no voy a poder ir a ningún lado. Estoy peinado, estoy peinado, qué importante. Estoy peinado, estoy peinado, estoy peinado, estoy peinado, el desgraciado. Estoy peinado, estoy peinado, qué importante. Estoy peinado, estoy peinado, estoy peinado, estoy peinado, el desgraciado. Con los colegas, dos con el pelo bien moldeado. Vamos para la disco y nos trincamos unos raspaos. Todo lleno de chorbas, moviendo el cucu que bien marcado. Chica, vente conmigo, pero no toques este peinado. Vamos a provocarlas, bailando el baile del desgraciado. El peinado, el peinado, qué importante. Estoy peinado, el peinado, el peinado, el peinado, el desgraciado. El peinado, el peinado, qué importante. Estoy peinado, el peinado, el peinado, el peinado, el desgraciado. Es de la fiesta, Buki, pachanguero. Los heavies, los poperos, futbolistas, camioneros, tenistas y toreros. A misa, va al centro, baile pincho, al entierro, de boda, de comunión.